Y está en comunicación con nosotros Juan Carlos Junio, que hoy se hizo la rabona y en lugar de venir a tomar el cafecito político con nosotros acá en Piso, lo hacemos por teléfono, virtualmente. ¿Cómo anda, Juan Carlos? Bien, aquí estamos. Bueno. Me hice la rata por razones de trabajo. Está no muy se, bien. ¿No se dice más la rata? Sí, sí yo saqué del arcón de los recuerdos la palabra rabona, pero creo que no la usaba ni yo cuando me hacía la rata. Efectivamente. Pero sí, bueno, son esas palabras que quedan ahí dando vueltas. Bueno, Juan Carlos, hay varios temas que estaba repasando y que quería comentar con vos. Uno de ellos tiene que ver, no sé si pudiste ver la noticia en algunos portales, no es una noticia en realidad, es una especulación, y la especulación tiene que ver con la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vaya como candidata a gobernadora en la provincia primero, y si le va bien, esto es en un escenario contra Vidal, luego se presente a presidente. Pero no me quería detener únicamente en esa cuestión, que me interesa de todas formas conocer tu opinión, sino en el hecho, en la reconfiguración política que implica esto del desdoblamiento electoral, ¿no?, para este 2019 y que reconfigura todo el mapa político. Mira, sobre lo que vos decís de Cristina, no es otra cosa que una especulación, claro. Es una alquimia de tantas mesas de arena que te hacen. Yo personalmente, como no tengo ninguna información seria, no puedo abrir un juicio, yo diría, específico responsablemente. Creo que muestra que, bueno, hay una preocupación creciente en Cambiemos y particularmente en el PRO a partir del crecimiento de Cristina, y no al revés. El problema deviene de que las encuestas al presidente de la Nación le van dando cada vez más desfavorables, ¿no es cierto? Y entonces se va generando lo que crece es la incertidumbre en el poder mediático en primer lugar, el poder de las corporaciones, el poder ejecutivo, acerca de cómo puede moverse para poder sostenerse en el gobierno en el 2019, lo cual está cada vez más comprometido. Y no se trata de un exitismo, sino que creo que los acontecimientos fundamentalmente de la economía van mostrando un derrumbe de la misma que impacta muy fuerte en la gran mayoría de la sociedad, ya no solo los sectores más humildes, no solo el sector de ingresos fijos, de trabajadores, de todo tipo de ingresos, inclusive los de buenos ingresos, sino en amplias franjas de la clase media. Por lo tanto, si Cristina va a la provincia de Buenos Aires, yo no sé qué decirte, pero tendría una gran performance, ¿no es cierto?, claro. Incluso contra esta figura estelar del macrismo que es Vidal, que va adquiriendo, va creciendo en la medida que cae Macri. Claro, ¿cierto? Absolutamente, sí. Según las encuestas, es la candidata o futura candidata del PRO que mejor mide. Sí, es que, bueno, eso lo dicen todos, es probable, pero que mejor mide, hay que decirlo junto a que el presidente de la Nación, que claro, es el líder, es el que cada vez mide menos. Claro, porque claro. Si no decimos, describimos la realidad, creo que fragmentariamente, y la realidad es mucho es más así de integrada y así de compleja. Y yo la verdad que creo que el establishment, siguiendo sus principales voceros, va a seguir apostando a Macri, porque es la garantía de su proyecto, y el Fondo Monetario va a seguir apoyando a Macri. Por lo tanto, en fin, todo es posible, yo no lo niego, pero el problema, insisto, de fondo, es que Cristina y yo diría la oposición en general, como fenómeno político, cultural, crece, y el oficialismo, el macrismo, decrece. Ahora, ya sabemos que el problema de la oposición y su debilidad todavía es la falta de articulación, la falta de unidad. Exactamente. Pero bueno, vos sabés que yo soy razonablemente optimista, creo que se va a lograr. Muy optimista, así es. Está muy bien eso que vos señalás, porque, bueno, Juan Carlos Junio, ustedes saben, es además secretario general de un partido político, del Partido Solidario, y esta cuestión del desdoblamiento instala una suerte de provincialización que, de cara a una estrategia global, a una estrategia general de la oposición, también presenta un desafío nuevo que hay que encarar, ¿no? Sí, por supuesto. Primero que vamos a ver en la provincia de Buenos Aires, y eso es factible, esta historia de la municipalización electoral que se da de bruces con la constitución provincial. Por lo tanto, si lo hará o no lo hará, si lo hará por decreto, y qué perspectiva tiene eso en la justicia y política, francamente, creo que es todavía es un hecho relativo, es un hecho incierto, pero está claro que forma parte, insisto, de esa situación, de esa sensación de debilitamiento electoral que tiene el macrismo, y que entonces están intentando forzar estas situaciones para poder sacar alguna ventaja desde este forzamiento, ¿no? Y no demuestra una fortaleza, sino que demuestra una debilidad creciente. Y en términos de agenda política económica, el contexto general y el hecho de que el 2019 sea un año de elecciones, a tu parecer, ¿condiciona la política, la idea de o la intención del gobierno nacional de ir más a fondo con las políticas? ¿Lo condiciona o, por el contrario, es el momento para avanzar más a fondo? No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo te digo, por ejemplo, la reforma laboral, que está claramente entre las intenciones políticas, sí, del macrismo ir a fondo con eso. ¿Es momento o es cuestión de esperar? Mirá, la clave para mí es asumir el acontecimiento político-económico determinante, que es el acuerdo y la subordinación al Fondo Monetario Internacional, que no deja espacio para políticas distribucionistas. No hay posibilidades, lo que el fondo implacablemente presiona y actúa es para que el ajuste sea cada vez más severo. Vos fijate que hacen un tarifazo fenomenal los últimos días del año, que va a seguir incrementando el proceso inflacionario. Nadie cree en el número ese que ellos están bajando del 23%, ya nadie cree en ese indicador. Uh-huh. La recaudación viene cayendo a fuerza precisamente de recesión. El propio jefe de la AFIP dice: no fue el año que esperaba el 2018, y no lo será el 2019. Suben los peajes, caen los salarios, el indicador de la construcción es muy malo, caída del 15,9%, sí. La caída de la industria es del 13%, que es la mayor desde el 2001-2002, y todo esto no es un problema de perversidad, yo diría, solamente, sino del plan del fondo. Este gobierno, la economía la maneja el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía nuestro es un ministro del Fondo Monetario. Entonces, volviendo después de esta digresión a tu pregunta, puede ser que ellos por allí, por abril o para mayo, hagan algo, pero lo que pueden hacer en materia económica es muy, pero muy pequeño, porque sus definiciones principales siguen siendo las del ajuste. Lo único que les queda es la corrupción y la defensa de la República y y el poder judicial actuando fuera de la ley, uh-huh, y generando un clima parecido al que han hecho en otro momento y al que hicieron en Brasil y al que hacen en todos lados. Creo que tiene cada vez esa estrategia, cada vez tiene menos plafón en la sociedad, pero bueno, sí, tiene gran poder y sí, estamos en la disputa, ¿no? Mencionábamos, Juan Carlos, hace un rato nomás la convocatoria que hay para esta noche a las 8 de un ruidazo en toda la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires también, y me parece que más allá del ruidazo en particular del día de hoy, que es en contra de las tarifas, la posibilidad de que la gente, la ciudadanía, se vaya organizando y con esta iniciativa o saliendo a la calle con otras iniciativas también pueda condicionar estos planes como el de fondo que vos mencionás, ¿no? Mirá, yo creo que la lucha social, lo que algunos llaman la calle, en la Argentina, si uno toma toda su historia, principalmente la historia del siglo XX, juega un papel político y electoral trascendente. El ruidazo comienza hoy y tiene otras fases durante todo enero, y yo creo que va a haber muchas otras luchas de resistencia frente a la pérdida de derechos a la que nos condenan las políticas de este gobierno. La sociedad se va a defender, la sociedad va a reaccionar, la sociedad a lo largo de todo el año va a ganar la calle, y eso va a inficionar el proceso político y el proceso electoral, para mí en un sentido positivo, porque siempre que haya protagonismo del pueblo, eso beneficia a la política y a los procesos electorales. Creo que eso es, como vos decís, efectivamente otro factor muy importante que a veces no se lo aprecia en su verdadera dimensión. Muy bien. Juan Carlos, me enganché con una cosa. El otro día te escuché en una columna muy interesante y me pone un poco celoso, hablando del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cuándo vamos a hablar en este espacio, en esta columna, del Centro Cultural de la Cooperación? ¿Qué tiene que ver este programa con el Centro Cultural de la Cooperación? Eso me pregunto yo. Pocas veces digo, es interesante contarle a la gente. Cuando quiera, puede ser que enero se preste. Bueno, muy bien. Así que bueno, siempre igual en la Argentina los eneros son calientes, ¿no? Así es. Son calientes como el clima, pero bueno, con mucho gusto lo podemos hacer, me encantaría. Le guardamos un lugarcito a contar de qué se trata el Centro Cultural y qué es lo que hacemos allí. Juan Carlos, fenómeno. Un abrazo grande. Chao, gracias a ustedes. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y columnista.